Se llama Mi enemigo el amor. Mira, mira, mira. Pero que está gustado. Más llanto, sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor. Perdí a tu amor por sonso, por reclamarle a lo tonto, y también me di cobarde. Whoa!